Si hubiera visto el atardecer, el día que Jesús murió, y sentir el resplandor del amanecer, cuando la tumba se abrió. Hubiera yo podido ver que tú eras más que un hombre, que eras Señor y Rey, pero hoy te conozco y ahora tú eres Señor de todo, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi Señor, Maestro, Salvador, Príncipe de paz. Tú eres dueño de mi corazón, Jesús, tú eres mi Señor. Salvador, Príncipe de paz, tú eres dueño de mi corazón, Jesús, tú eres mi Señor. Jesús.